como un singular por sobresaliente rasgo que se pone de relieve a todo lo alto y sin dejar espacio alguno para las instancias negativas de las objeciones ante las transformaciones económico-sociales, políticas e ideológicas, pero especialmente las de carácter político, de organización del Estado en general, como de su sistema estatal y su forma de gobierno, es el saldo absolutamente favorable en los servicios a sus poblaciones respectivas en la pandemia del coronavirus, al conjunto de países que poseen sistemas de Estado y de gobierno, o sea, formas de gobierno, contrapuestas a la falsificación de la democracia, que es la representativa, que es la preferida de los lacayos y sirvientes del imperialismo, que son esos lacayos, además de sirvientes, sumisos peones carentes de toda dignidad, tanto social y política como democrática, que reivindique la autodeterminación y el derecho a la libre elección de la forma de organización social, así como en el orden nacional, la autodeterminación y la soberanía consustanciales con la independencia propia a cada nación y país. De hecho, y paradójicamente, con carácter olímpico en cuanto a diferencia, tras el cacareado y celebrado triunfo del imperialismo y el capitalismo, como de los reaccionarios, contrarrevolucionarios y las legiones del parasitismo, sanguijuelas adheridas en todo el cuerpo de los países y naciones subyugadas sobre el socialismo proletario y sobre la doctrina que es la expresión ideológica de este sistema estatal y forma de gobierno, es cuando más se comprueba la superioridad y conveniencia para los pueblos y sus masas trabajadoras, como para las naciones y sus respectivos estados nacionales, del socialismo y su sistema con respecto al capitalismo y al imperialismo y los regímenes, oligarquías, reaccionarios y su séquito infinito de parásitos sanguijuelas, como es la peste del cristianismo, tanto romano, vaticanista, católico, como protestantes y evangélicos, incondicionales sirvientes del imperialismo, sobre todo del norteamericano. De lo que se trató fue de los tropiezos, resbalones dolorosos y de un alto precio en sacrificios como de vida y de sangre para el socialismo a causa de múltiples factores, entre los que sobresale el nefasto papel del factor ideológico, teórico y político del revisionismo contemporáneo de actualidad, que no pocos e importantísimos sectores a escala mundial dentro del movimiento comunista y socialista revolucionario no tuvieron el pensamiento ideológico crítico y de militancia contra el letal veneno del oportunismo revisionista, sobre todo el de derecha. Esos sectores pasivos e indiferentes ante el revisionismo y su letal veneno, de hecho eran y son parte componente del revisionismo y del oportunismo, puesto que, como bien han insistido permanentemente Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, como al igual todos los revolucionarios comunistas consecuentes, los conciliadores y corrientes intermedias son parte del oportunismo que por igual resultan de mayor carga venenosa contrarrevolucionaria, incluso que los ya reconocidos como traidores convictos y confesos. Tras la victoria del imperialismo yanqui e internacional sobre la Unión Soviética, coronada con la traición del khrushchevismo-brezhnevismo, que culmina ese proceso de capitulación, claudicación y de traición con Gorbachov, los círculos propagandísticos, ideológicos y políticos del imperialismo que lidera la CIA crearon eslogans, formas y estereotipos como aquel tan sonado del fin de la historia, de la doctrina de las clases y la lucha de clases, elaborada como tal por Marx y Engels, como del inevitable hundimiento del sistema capitalista e imperialista a escala mundial y el consiguiente tiempo del socialismo y de la emancipación social y nacional de los países y naciones subyugados. Hicieron mucho, pero mucho ruido de latón como acompañamiento de música contrarrevolucionaria en su llamado entierro del socialismo. Como todo lo que concurre a la estafa y falsificación de la democracia, que es la representativa, lo del entierro del socialismo no era más que otra estafa derivada de la original falsificación y sobre la que se erige la gran farsa y estafa por vía de la falsificación, que es la representativa. Pues como han comprobado los hechos, las situaciones y el conjunto del proceso que se viene desarrollando desde el 1990 para acá y hasta la fecha actual, nada más alejado de la realidad que lo del entierro del socialismo que alegremente dieron como un hecho los imperialistas y reaccionarios con la traición del revisionismo contemporáneo en su fase de gorbachismo y por lo tanto lo que estos y sus amos del imperialismo con todo su coro mundial festejaban era una especie de entierro sin muerto. Sabían de antemano los imperialistas y sus lacayos y socios de los reaccionarios y los renegados revisionistas que estaban mintiendo cuando hablaban de la muerte final del socialismo. Pero eran tiempos en que el valor y el peso concreto de las palabras se estrellaban contra una realidad objetiva que consistía en la desaparición colapsada del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y por lo tanto había que esperar el esclarecimiento de las aguas turbulentas del momento. No obstante, conscientes por nuestra parte del papel moral del espíritu de las convicciones, jamás nos dejamos abatir ni desmoralizar, y confiamos en las convicciones basadas en el estudio y la aplicación rigurosa del materialismo histórico, sus enseñanzas y sus leyes, extraídas y estructuradas en las experiencias aportadas por el movimiento de lucha a lo largo de la historia de la humanidad. Los imperialistas, con los ideólogos y teóricos revisionistas e imperialistas que en ese momento se igualaban e identificaban, proclamaron el mundo unipolar, cuyo centro de mando lo ocupaba Estados Unidos, esto es el imperialismo yanqui. Ahí se volvía casi igual a como era al principio del siglo XX. Como base del mundo unipolar, establecieron el régimen del modelo del neoliberalismo globalizado para que fuera único, teocratizado para hacerle espacio al foco del oscurantismo parasitario del cristianismo, sin el cual la historia ha comprobado no pueden existir el imperialismo ni el capitalismo. Pero apenas antes de los 20 años transcurridos desde el 1990, esto es desde el colapso soviético-ruso en el 1990, ya el modelo neoliberal globalizado y teocratizado era afectado por aquella gran crisis económico-financiera, volviendo a resurgir con mucho más bríos la confianza en la lucha inevitable de los pueblos, países y naciones subyugados. Los gritos de los Casandra de mal agüero del revisionismo contemporáneo de actualidad se manifestaron con estridencia arrogante que se expresaba en Caracas, Venezuela, en donde en febrero de 1999 Fidel Castro, en una aciaga charla perorata de las que lo caracterizaban como portador de una profunda animadversión hacia la confianza que acompaña la firme convicción de adhesión a las leyes del materialismo, convirtiendo a la Universidad Central de Venezuela en el escenario donde ese ídolo del oportunismo antimarxista y antileninista proclamó así como así que el neoliberalismo globalizado y teocratizado era irreversible, por lo cual oponérsele y luchar contra él no era procedente. Y no obstante, al cumplirse 10 años de esos deplorables vaticinios de Casandra Agorera, el modelo neoliberal erigido en sistema del régimen capitalista en su fase última y superior, que es el imperialismo, fue estremecido en sus cimientos mismos y se dejaba sentado que lo de la irreversibilidad del neoliberalismo, como de la imposibilidad de luchar contra el neoliberalismo globalizado y teocratizado, eran otras tantas descargas de instancias negativas que buscaban hacer desistir y desmoralizar a los pueblos, a las masas trabajadoras y a los comunistas revolucionarios para que se incorporaran a secundar la capitulación y la claudicación ante el imperialismo y su capital financiero como ante sus monopolios. Todo lo que no guarda ningún punto en común con el marxismo-leninismo ni con el principio de la importancia extrema de la moral como parte de las fuerzas populares al momento de llevar a cabo el balance de la correlación de fuerzas en el escenario del campo de lucha. El hecho al que hacemos alusión y erigimos en cometido de este breve comentario a propósito de la superioridad indiscutible del sistema de Estado y las formas de gobierno de los Estados nacionales adversos a la representativa, sistemas y formas de gobierno en los que hubo y en los que hay, digamos, que las marcas o huellas del socialismo y la verdadera democracia popular y del proletariado, sobre y por encima de las que son y siempre han sido parte del tan abigarrado mundo libre y sarcásticamente sazonados como exhibidores del mundo contrario al totalitarismo comunista, está sustentado en hechos contundentes e irrefutables, como en situaciones y en procesos de luchas contra el coronavirus COVID-19 y su pandemia, que al momento presente ha afectado a casi 2 millones de seres humanos en el globo terrestre. China Popular, Corea del Norte, Vietnam, la Federación Rusa, Cuba, Venezuela, Nicaragua, superan en el servicio de atención y curación, manejo y efectividad en la lucha contra la pandemia mundial del coronavirus COVID-19, superando a todos los demás países llamados irónicamente por sus verdugos el mundo libre, pero de dominación por parte del imperialismo yanqui Estados Unidos como de la Unión Europea e Inglaterra. La comparación da cuenta de la absoluta superioridad de los países bajo los sistemas estatales y formas de gobierno de la vieja cortina de hierro o de acero como de bambú. No solo demostrable y comprobable en una comparación directa, sino incluyendo los matices, tendencias y corrientes desplegados y puestos en juego, y si se quiere, enfatizando los valores éticos y morales reales y no de carácter oscurantista y especulativo, como sin ocultamiento de su contenido y significación reales, en los campos de la ayuda y acciones de solidaridad con los pueblos en general y las masas trabajadoras desamparadas y soltadas al azar de la suerte y de la fortuna en los países que siempre han sido parte del flamante mundo libre, opuesto al peyorativamente denominado mundo bajo el totalitarismo comunista, como lo encontramos precisamente en la edición número 9 de noviembre-diciembre del 1954 de la revista Cuadernos, órgano del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista, en la que, en conmemoración de la plataforma programática de dicha multifacética fachada que fuera establecida por la CIA en su Congreso de Fundación del 1950 en Berlín Occidental, y que hacía en el editorial de Cuadernos el tema central de dicha edición como la cuestión conmemorada. En el último párrafo de ese comentario conmemorativo de Marras, se produce un autodesenmascaramiento tal que amerita que lo incluyamos aquí para el más amplio conocimiento del público al que llegamos, debido a que ese Congreso de la Cultura Anticomunista devino siendo la organización del Frente Cultural Político de la CIA en la que cerraba filas el leproso moral Juan Bo como pontífice de los leprosos morales de la CIA, que como troyano al servicio del imperialismo yanqui, todas sus acciones, puntos de vista, actuaciones políticas, etcétera, estuvieron siempre y ante todo basados en lo pautado y establecido en guiones y libretos por la CIA, lo mismo que sus herederos, esto es, tanto Ogui Pie, alias Peña Gómez, como el agente de la CIA, Leonel Antonio Reina. Ese último párrafo del comentario de la revista Cuadernos, dirigida por el comprobado y reconocido CIA, Julián Gorki, exiliado español de la banda de George Orwell, Salvador Madariaga, Germán Arciniegas, Víctor Alba, Mario Vargas Llosa, Pepe Figueres y demás carroñas de piltrafas inmundas, dice así, y citamos: sería inútil, a más de peligroso, desconocer que el totalitarismo de izquierda, es decir, el comunismo, está avanzando de un modo cada día más impresionante. Se extiende unas veces por la fuerza de las armas, otras por la acción conspirativa superiormente organizada y la invasión preparatoria de las conciencias, que se aprovecha de la debilidad o del vacío en la fe democrática en ellas. Otras veces, en fin, progresa el comunismo al calor de los justos resentimientos que se han ido acumulando en los pueblos por condiciones seculares de explotación doméstica o extranjera. Ante la realidad de ese avance comunista, las representativas más caracterizadas no siempre se defienden con la suficiente coordinación o integridad nacional, minadas como muchas de ellas están por la presencia del enemigo en su propio suelo o por la trasnochada supervivencia de viejas rivalidades y recelos. Y continúa. En ocasiones, los procedimientos defensivos contra el comunismo contraen los vicios propios del mal que se proponen combatir. En forma más o menos acentuada, vuelve así a medrar en el mundo el totalitarismo fascista, vencido antaño en los campos de batalla, superviviente en algunos países de Europa, imitado en otros de América y presto siempre a levantar cabeza en los demás, bajo la inspiración de esa fauna inextinta de espíritus soberbios inclinados a imponer sus dogmas y sus modos de vida a costa de la libertad ajena. Es penoso comprobar que esta resurrección totalitaria, no menos estragadora que el comunismo para la dignidad, la libertad y la felicidad del hombre, se ve no pocas veces auxiliada por la torpeza defensiva de las representativas más poderosas. Hasta aquí la cita. Y que culmina justificando las carnicerías a nombre del anticomunismo, que no cabe duda que dan patente de corso a los Pinochet en Chile, a los Videla en Argentina y a los Balaguer en la República Dominicana. Hay actitudes que por sí mismas sirven para ilustrar de la superioridad ético-moral de los países de contacto, digámoslo así, de la cortina de hierro, de bambú o del telón de acero, como repetía Winston Churchill, y Edgar Hoover, como los McCarthy en la época de la caza de brujas anticomunista. China, por ejemplo, no lo pensó dos veces para concurrir en ayuda de Italia, de colaborar con España, de facilitarle, sin firmar pagareses ni documentos hipotecarios, miles y miles de dólares en material médico para el enfrentamiento de la pandemia, tal vez sufriendo antes el espectáculo deprimente de las acciones filibusteras de piratas y bucaneros de parte de los países y sus gobiernos de las grandes democracias representativas. Espectáculo en que Francia le roba mascarillas que los chinos les donan a los italianos. De los norteamericanos que roban mascarillas y respiradores a Italia, a Francia, a España o a los iraníes. Y ante toda esa lucha de fieras por los despojos de carne de los pueblos, porque los imperialistas, como sus lacayos, por ejemplo, la prensa nacional, que oculta todos estos actos de lesa humanidad, que vienen a dar cuenta exacta de la amoralidad y la condición de desalmados de los países y gobiernos del mundo libre y antitotalitario como anticomunista del imperialismo, promotores del mundo de los llamados por ellos hombres, naciones y sociedades libres. Continuaremos mañana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.